Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Diecisiete Hippies es una banda de Berlín, Alemania, que toca sobre todo música instrumental. Su música, que procede de una confluencia entre varios tipos de folclore, es tocada con gran estilo y energía. Sus influencias son de temas belgas, polacos, griegos, serbios y alemanes. Fundada en 1995 por Christopher Blenksopp, han tocado más de un centenar de conciertos, principalmente en Alemania y Francia, con frecuentes espectáculos en Suiza, Hungría, Bélgica, Holanda, República Checa, Austria, España, Rusia y Japón. Sus actuaciones en vivo en los Estados Unidos se limitan a unos pocos conciertos en Austin y en Gran Bretaña a una sola en Londres y en el 2005. En Gran Bretaña posiblemente son más conocidos por la banda sonora de la película alemana Holbe Trap, que en el 2002 salió con el nombre inglés de Grill Point. El origen de su nombre no se conoce, incluso ni siquiera ellos lo saben. Nadie sabe exactamente por qué 17 o por qué hippies, pero tener un nombre es bueno, como un cartel en la carretera que se anuncia en un pueblo. Al principio se dedicaron a tocar melodías que reinterpretaban a su manera. Fueron momentos de crecimiento con conciertos en Alemania, donde llegaron a tocar en 18 conciertos en 24 horas, increíble. Estados Unidos, Francia, donde la discográfica Buda Music se interesó por ellos. En el 2000 sufrieron un bajón por un conflicto de intereses y aspiraciones, pero en el 2001, durante la gala de clausura de la Berlinale, el director Andreas Dresen les pidió usar su música para su próxima película. Por casualidad, unos meses antes, se habían reunido para componer temas de una película imaginaria. Separados en 5 habitaciones simultáneamente, improvisaron y compusieron música para acompañar las escenas de dos hermanos que conducen calle abajo mientras escuchan la radio y llueve. Así es como llegó su primera canción propia, Mad Bad Cat, que puede escucharse en los títulos del crédito de la serie que yo les contaba, Helve Trap. En el 2002, tras una serie de conciertos en Alemania, Austria y Francia, se inspiran en este último país para componer nuevos temas y en muchas cosas más. Han sido invitados por muchos amigos. Y en este proyecto la batería y los sonidos electrónicos juegan un extraño papel. Increíble, la banda hace todo este tipo de cosas. Tiene un suave giro de música improvisada de forma muy trabajada, como ellos interpretan la música. Ellos estuvieron en la ciudad marroquí de Sydney y ahí también la cuestión de la lengua, de la convivencia que tuvieron, les influyó para componer nuevas canciones. En el 2012, más exactamente en septiembre, estuvieron en México por primera vez, en Chihuahua, donde se presentaron en la 8ª edición del Festival Internacional de ese país. Son 3 integrantes y cuentan con unos cuantos discos. Los escucharemos desde su disco en vivo en Berlín del 2006, su tema Sarangina Rumba. Thank you. Mundos Diferentes. 140.000 personas reunidas cercanas a los 10 escenarios principales y a un montón más de escenarios chiquitos que estaban distribuidas a lo largo y a lo ancho de la World Tour Forum de Michael Ibis, el granjero que creó Glastonbury, el más importante festival de música de la Inglaterra. Por ahí estuvieron Billie Eilish, Robert Plant, Alison Krauss, y entre otros estuvieron Kofi, Arif Aftab, una cantante pakistaní que en estos momentos es alguien de muchísimo destaque en los Estados Unidos, con sonidos que vienen desde el jazz y un abordaje de la tradición de su país. También estuvieron por ahí los Nubian Twist y una banda de Bristol que se llamó Ismail Ensemble. Pero sin dudas la presencia que se robó el Glastonbury Fest fue la de Paul McCartney, que hace poquitos días cumplió 80 años, que fue celebrado en este Mundos Diferentes y que, bueno, acá voy a invitarles a compartir, sin muchos preámbulos, algo de su etapa de Wings, que acá la hizo con la presencia en el escenario del guitarrista y el líder de los Foo Fighters y también ex integrante de Nirvana, David Grohl. Paul McCartney, David Grohl y de la época de Wings, esta fantástica Van on the Run. Thank you. Hey. Love you, Dave. Thanks, man. We all love you. Thank you, Paul. Ladies and gentlemen, one more time, David Grohl. Mundos diferentes.